boca que vuela. A ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Boca que vuela. Como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llorar. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras no liberan. Se muere de dolor y hay que. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción que te habla Sonia Olmo. Boca que vuela. Boca que vuela. ¿Cómo le va, Ochoa? Buen día. Qué mañanita esta, ¿eh? Ya tenemos que arrancar así con Piazzolla, ¿no? Está bueno, está bueno. Hoy pinta. ¿Les gusta a ustedes Piazzolla? Sí, están en su casita y tomando unos mates. Acá nos mojamos las patas con Ochoa para venir a la radio hoy. Pero aquí estamos. Hoy compartiendo esta mañanita de 29 de mayo. ¿Qué día hoy, Ochoa? 29 de mayo, ¿eh? Un día de esos, ¿eh? Un día de movida hace 41 años, la gente salió a las calles reclamando por lo suyo, lo sacaron al señor de los fundillos, al señor Onganía lo sacaron del fundillo. Así es, 29 de mayo, aniversario del Cordobazo, ya que estamos en Boca que Vuela recordando con ustedes, ¿no? ¿Qué días esos, eh? Esa es historia, esas jornadas, éramos muy niños en esa época, pero esas jornadas nos marcaron, ¿no? Sí, nos marcaron a todos, por supuesto, ya que estamos defendiendo lo nuestro como siempre, ¿no? Por supuesto. Ustedes ahí, nosotros acá, charlando, escuchando a Piazzolla. Y vamos a tomar unos mates acá con Ochoa. ¡Y qué semana, señora! ¡Qué semanita, Ochoa! ¡Qué semana! ¡Qué semana de movida! ¡Qué semana de emociones! ¡Qué semana! ¡Qué semanita de bicentenario! ¿Anduvo usted por la plaza, señora? ¿Usted Ochoa se fue a la plaza, sí? Así, está haciendo mate Ochoa ahora. Me dejó hablando sola acá, pero no importa. Da cosa hablar solito acá. Para poner agua a preparar unos mates. ¿Qué semana esta, no? Semana de emociones, así es. Semana de alegría. Qué contenta la gente, eso me puso bien, ¿vio? Hacía mucho que faltaba eso, ¿no? Eso de salir a la calle, encontrarse con el otro, abrazarse, saltar, estar contentos. Bueno, hace falta eso, ¿eh? Tanta pálida hace mal. Y bueno, estuvo bueno el Bicentenario, estuvo muy bueno. Lagrimé como loca cuando Pablo Milanés cantó Yolanda ahí en el medio de la plaza. Chua, le cuento acá, ¿eh? Le cuento. Sí, me saltaban así como, así, ¡pah! Como la... Sí, así fue, sí. Me impresionó ese hombre cantando Yolanda en el medio de la plaza. Fue hermoso, realmente fue hermoso. ¿A ustedes les gustó? Nos llaman al 466-6559. Ah, me puse el número de mensaje en el medio, genial, porque no veía nada antes. Nos mandan mensaje al 1561-540-359 y nos cuentan qué hicieron el fin de semana pasado. Salieron a la calle, fueron a tomar mate a la plaza, fueron a escuchar a León Gieco. ¿Qué hicieron? Qué bueno lo del Cabildo Ochoa, me impresionó. Eso me impresionó. ¿Qué quiere que le diga? Estuvo muy bueno realmente. Dicen que van a pasarlo otra vez, para los que no le pudimos ver en vivo. Vamos a ir a ver ahí eso, Sí. Esas cosas hay que disfrutarlas. Un montón de gente en la calle celebrando. Eso estuvo muy bueno, Para la gilada, ¿vio? Para la gilada que hable. Hoy tenemos el gusto acá, en un ratito le vamos a escuchar a Galazo charlando con nosotros, que nos va a dar un poco sus impresiones sobre esto, ¿no? Sus reflexiones sobre este bicentenario, que nos tiene que servir, como dijimos, con el de meta, de largada, ¿no? Hacia adelante, hacia encontrarnos a nosotros mismos, para seguir mejores y más juntitos, ¿no? Estamos todos. Mira, ayer, le cuento, hoy les voy a contar. Ayer fue un día de películas, me vi dos películas. Una a la mañana y otra a la noche. Una a la mañana acá en el centro, ¿cómo estoy? En el Instituto Rojas, con los amigos de la comunidad mapuche, de la agrupación Mapuwem. El amigo Rodrigo, que le mandamos un abrazo, que estuvo el otro día acá en la radio también. Y nos pasaron una película sensacional, que es sobre el origen, la vida y la lucha de los mapuches, que se llama El Despojo, ¿no? Excelente película, realmente muestra, transcurre en Chile, ¿no? Pues la agrupación es chilena, cuenta toda la historia, ¿no? De este pueblo sufrido y aguerrido, ¿no? Y todos sus reclamos, las idas y vueltas, cómo se los persigue actualmente, ¿no? Ante toda su lucha y cómo recuperaron con Allende sus tierras, ¿no? Y después vuelta otra vez a perder todo, ¿no? Y realmente es impresionante esa película. Y a la noche me vi otra. Y quiero juntarlas, ¿no? Porque realmente se deben juntar. Y un poco lo que hablamos después con Calazo los va a juntar también. Que a la noche me vi, ¿se acuerdan que leímos los programas anteriores? Párrafos de Castelli en La Revolución es un sueño eterno. Hicieron la película, genial. Me la vi 2 horas parada en la Biblioteca Nacional, le cuento, yo estaba a full. La Biblioteca Nacional, el Salón Auditorio Jorge Luis Borges, lleno, bramando con esa película extraordinaria, basada en el libro de Enrique Rivera, La Revolución es un sueño eterno, película que se está por estrenar en los cines. Fue la presentación, digamos, ¿no? 2 horas dura esa película, genial, sobre la Revolución de Mayo, sobre los verdaderos, digamos, postulados de la Revolución de Mayo, ¿no? ¿Qué buscaban nuestros héroes y cómo terminaron todos desaparecidos, muertos, ¿no? Olvidados en la pobreza, Castelli, French, Mariano Moreno, Beruti, Monteagudo, todos ellos, ¿no? Y un poco cómo siguen pendientes esos postulados, esas luchas, ¿no? Y es impresionante, realmente es impresionante. Y también, de alguna manera, también fuimos despojados, ¿no? Al igual que los mapuches de nuestro territorio, ¿no? Esa gran patria grande que se nos sacó para dividirnos en pequeños paisitos, ¿no? Para podernos dominar. Está bien pintado en la película cómo pasamos del español al inglés, ¿no? Y realmente, quizás este bicentenario logre que, así como tuvieron su aparición en su puesta en escena todos nuestros hermanos indígenas, ¿no? Nuestros hermanos de los pueblos originarios, sean, no haya más dos bicentenarios, ¿no? Que seamos uno solo, ¿no? Creo que a eso tenemos que apuntarnos, ¿cierto? A recuperar esa gran patria grande donde estemos todos con los mismos derechos. Y de alguna manera fuimos todos despojados. Y esas dos películas creo que así lo resumen, ¿no? La de los mapuches y la de La Revolución es un sueño eterno, que las vi ayer las dos como cierre de esta semana, ¿no? De recuerdos y de emociones. Así que bueno, se las quería recomendar, realmente son excelentes las dos, excelentes, y nos juntan, ¿no? Nos juntan en un punto, nos juntan en el hoy, digamos, ¿eh? Nos juntan en el hoy para seguir avanzando. Y después, bueno, después les voy a contar, vamos a escuchar un temite, les voy a contar un poco las actividades de la Biblioteca Nacional, que es impresionante ese edificio, ¿eh? Pues sé que no había nunca yo edificio ese grande, actual nuevo, es impresionante, impresionante. Había una exposición de libros antiguos, de las primeras épocas, hay de todo, hay, realmente es para ir. Ahora les voy a comentar las actividades que hay.

Qué lindo este, un ensayo de Piazzolla, impresionante, se ensayaba el pibe así, ¿vio? Qué nene. ¿Les gusta a ustedes Piazzolla? ¿Sí? ¿Qué nos llaman? Nos dicen al 466-6559, ¿eh? Historia de la Biblioteca Nacional. ¿Sabe usted que la Biblioteca Nacional también cumplió 200 años, ¿no? Como el país, ¿sabían? Su historia, dice, es una réplica no tan lejana, pero a veces enteramente fiel a los avatares históricos de la Argentina. Vivió de cerca los episodios de mayo de 1810, cuyos próceres la fundaron y dirigieron. Atravesó tiempos de guerras, permaneció en incómodas penumbras, sufrió impotencias para cumplir su misión, careció de presupuestos adecuados, pero siempre estuvo como promesa y como problema, dice. Cumple completamente su tarea y no es cualquier biblioteca, nos dice acá, ¿eh? Pues no acepta fáciles rótulos ni admite visiones fundadas en la comodidad de un lector que no haga preguntas a sí mismo. Sus lectores saben qué es la Biblioteca Nacional y esta sabe qué son sus lectores. Sujetos, dice, de una conciencia lúcida y heterogénea. Mutuamente se obligan a ser originales y eficientes. Dice acá que su mejor época fue la que dirigió Paul Groussac, que la dirigió por casi 40 años hasta 1929. ¿Eh? Y nos dice acá que en todos estos años la Biblioteca Nacional mantuvo su promesa renovadora, promesa de alcanzar el horizonte de las prácticas más modernas de la bibliotecología y elaborar su propia voz como una incidencia posible en la actualidad de la cultura nacional. Y les cuento que tienen, es impresionante ese edificio. Hay actividades, yo ayer estuve, bueno, en la presentación de esta película de La Revolución es un Sueño Eterno, y tienen actividades, por ejemplo, para ir todo el año, ¿no? Hay un mural del Bicentenario que va a estar de abril a diciembre en la Sala Leopoldo Marechal. Es una exposición del mural de Miguel Rep, una obra de arte que recorre la historia argentina desde 1810 hasta nuestros días. Esta es, bueno, iniciativa auspiciada por la Casa del Bicentenario y la Secretaría de Cultura de la Nación. Así que va a estar de abril a diciembre en la Sala Leopoldo Marechal, ahí de la Biblioteca Nacional, para poder recorrer en ese friso toda la historia argentina. Está bueno. Había una exposición de libros para pensar una revolución que terminó ayer. Después hay, de mayo a julio, hay una cartografía, muestra de gigantografías de mapas antiguos, planos, grabados y fotografías que ilustran sobre la situación geopolítica del país en el transcurso de su primer siglo de vida. Está bueno, ¿eh? La exposición se completa con exhibición de originales en el tercer piso. Después, ay, mira esto, hay un homenaje a Juan Gelman del 18 de mayo al 17 de junio, ¿eh? Todavía hay tiempo para ir, en la sala Ortiz, Juan Ortiz. Dice, esta muestra propone un recorrido por la vida y la trayectoria literaria del poeta y periodista en un acercamiento a través de imágenes que exponen momentos de su vida, sus raíces literarias, las ediciones originales de sus libros de poemas y antologías. El conjunto constituye un homenaje a uno de los grandes poetas de la lengua castellana, producido especialmente por la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal esto? Está bueno, hay un montón de actividades interesantísimas para ir realmente, gratuitas, por supuesto, ¿no? Está, escuché esta, le va a gustar, 8A. Plan Revolucionario de Operaciones. Ahí está, en la Sala Leopoldo Lugones, hasta el 20 de julio. Dice, en el marco dado por los libros para pensar una revolución, esta muestra estará dedicada al Plan Revolucionario de Operaciones y al rico debate en torno a su autenticidad y autoría. Don Mariano Moreno, ahí presente. Estará acompañada por una intervención del artista plástico Fernando Rubio en la emplanada de la biblioteca. Ahí, montón. ¿Qué más tenemos acá? A ver, tenemos... iconografía patria, retrato de próceres y notables, exposición permanente en la Sala del Tesoro con piezas bibliográficas y documentales de alto valor que acompañan los libros para pensar en la revolución. Todos los domingos hay música para los chicos, gratuito al mediodía. ¿Este domingo qué hay? A ver, domingo 30, la banda del grillo, en el auditorio Jorge Luis Borges. Hay un montón de actividades, presentaciones.

nació el tango y como un grito salió del sardito barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nació. Qué lindo este tanguito, Choa. ¿Sabe bailar el tango, Choa? ¿Eh? ¿Mazo, mazo? Pisa los pies, engancha las medias. Seguimos con nuestra historia, nuestras comidas, ¿no? ¿Qué tango? El choclo tiene todo un origen, ¿eh? Son tangos prostibularios, eran instrumentales en orígenes. Y después le mandaron las letras, ¿no? Son bueno, es bueno para revolver bien la pata ese. Está bueno. Y sí, hoy está para bailar un tanguito, ¿vio? Entre otras. ¿Sabe qué historia vamos a contar hoy en las comidas? A ver, acá vamos a desafiar al oyente, ¿eh? Pues seguramente se van a hacer dos bandos en esto. Vamos a contar dos historias, ¿eh? Tenemos acá un rato para contar dos historias y hay unos que se van a poner de un bando y otros que se van a poner del otro. ¿El dulce de leche es un invento argentino, Choa? ¿Usted cree que sí? ¿Como la virome, el colectivo y la radio? ¿Eh? La radio también, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Las vacas son nuestras, pero el dulce de leche es ajeno, parece. No sería raro, ¿vio? Claro. Los ingleses nos compraban el lana y nos mandaban los ponchos. Porque no pueden... Claro, sería otra historia, ¿vio? Mire, esta es una historia, la primera, la que voy a contar. Es de acá, de Los Sabores de la Patria, de Víctor Hugo Ducrot, que nos dice que la del dulce leche es una historia que lastima en lo más profundo al orgullo gastronómico de los argentinos. Dice, generaciones de nacidos en estas tierras se han pavoneado por el mundo hablando sobre las delicias de la confitura local. Y hasta hubo quienes dijeron no entender cómo los franceses pueden comer flan sin aquella amarronada presencia. Sin duda, los franceses no saben lo que es la vida. Sin embargo, y hay que decirlo con todas las letras, acá dice este señor, que no me causa ninguna simpatía, el dulce leche no es un invento argentino, dice. Así dice este señor. Yo no le creo. Dice, es cierto que la perichona, que era una señora que cocinaba muy bien allá por el 1800, llevaba en su canasta para la merienda de campo unos delicados potes de porcelana llenos de algo que por entonces se denominaba manjar blanco. Pero la receta, dice, no era oriunda de estas costas, sino que provenía del otro lado de la cordillera de los Andes, como el Tucumán y Asunción del Paraguay. A partir del siglo XVIII, dice acá, Chile se hizo famosa por sus artesanías reposteras. Y una de aquellas especialidades se llamó manjar blanco, una pasta untuosa que se obtenía con leche de vaca sometida a prolongados hervores y mezclada con canela y vainilla. El primitivo dulce de leche pasó de Chile a Cuyo y de allí a Tucumán, donde comenzó a utilizárselo como relleno para alfajores. Esto me pone muy nerviosa esta historia. ¿Qué quiere que le diga? Me apunta derechito ahí al orgullo argentino. Es terrible, terrible. También se afirma que algunos años después, en sus encuentros con O'Higgins, ya triunfante en Chile, José San Martín se sumó al Club de los Adictos. Era un grande San Martín. Andaba con el alfajor Jorgito en el bolsillo. Se sumó al Club de los Adictos al manjar blanco. Y que el propio Libertador fue quien introdujo a Bernardo en Monteagudo en similar a ficción. ¿Qué tal? Todos adictos al dulce de leche. Entre batalla y batalla, ¿vio? El cocinero José Duré y su colega repostero Pedro Botet ya lo hacían en Buenos Aires antes de que comenzase el siglo XIX, pero no figuran en las recetas preferidas de sus comensales, pues lo elaboraban demasiado dulce, dicen. La que sí tuvo éxito con él fue el amante de Liniers. Mírala. Ella y el francés pasaban largas tardes al aire libre comiendo dulce de leche, tibio, con unos bollitos de manteca y azúcar, que era otra especialidad de la perichona. Esta es una de las, una increíble historia del dulce de leche que yo llamo acá a los oyentes a que digan qué creen, qué piensan. Después les voy a contar otra, que acá el amigo Víctor Sueyer, en un libro genial que escribió, cuenta. Nos llaman al 466-6559 y nos dicen, ¿es el dulce de leche un invento argentino? Y se van a llevar los que llamen el libro que quedó acá. Vamos a sortearlo de vuelta, ¿vio? El libro del mate. porque está ahí desesperado en el estante porque se lo lleven y la ganadora no lo vino a buscar, entonces ¿sabe qué? Lo vamos a sortear otra vez. Así que me llaman y me dicen, ¿es el dulce de leche un invento argentino? Y se llevan el mate, ¿eh? Ahí vamos. Siento que llega. Quiero decirte algo que quizás jamás comprenderás. Quiero andar rodando y rodando sin volver, quién sabe hasta cuándo. Pero madre, de ti me acordaré. En cualquier momento, tú sabes que a tus brazos volveré. Ya no importa ni cómo ni cuándo, si al lugar que yo vaya rodando. Madre, de ti me acordaré. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Thank you. ¡Qué musiquita! Ochoa. Esa no es invento argentino. No. Pero eran buenos, que seguro que comían dulce de leche también. Me sorprendió con esa, Ochoa, ¿eh? Bueno. A ver, están comiendo dulce de leche en sus casas engolosinados y nos llaman al 466-6559. Nos manda mensajito de texto al 1561-540-359 y nos dicen, es el dulce de leche... Ay, Ochoa, se me trabuca la lengua. ¿El dulce de leche invento argentino es o no es? ¿En cuál de los dos bandos están? Hasta ahora hemos leído la versión de cuál no es. Ahora vamos a leer otra versión, que acá en un libro absolutamente extraordinario de mi amigo Víctor Suero, Crónica Loca, donde habla de rarezas y nuestra historia. Tiene cosas interesantes, le cuento. Yo he descubierto acá varias infidencias sobre la historia argentina. La historia del dulce de leche. Nos llaman y nos dicen y se pueden llevar el libro del mate, que está ahí como loco saltando en el estante, porque no se lo quieren llevar nadie, contando nuestras historias sobre el mate. Acá nos dice este amigo, Víctor Suero, dice, dulce de leche es un invento argentino. Sí. Pero tiene una polémica en cuanto a su origen. Hay muchas leyendas, dice, sobre su nacimiento, pero la más común y la más colorida lo ubica entre dos personajes históricos. Escuche esta. Que nació así de casualidad el dulce de leche. El 24 de junio de 1829, el general Juan Lavalle y el brigadier Rosas, Juan Manuel, firmaron lo que se llamó el Tratado de Cañuelas. Ambos eran enemigos políticos y militares, pero parecían haber comprendido que era necesario detener tanta matanza. De ahí lo del tratado, dice acá, ¿no? El 17 de julio de ese 29, Lavalle llegó, dice una vez más, a la estancia Rosas en Cañuelas para arreglar con su antiguo rival algunas cuestiones pendientes que se desprendían de la firma del pacto. Había cabalgado durante largo rato y estaba físicamente agotado por los días previos. Cuando le dijeron que guardara un momento, que avisarían a Rosas, miró a su alrededor y se tiró en un catrecito que había ahí para hacerse una siestita. A pasitos de unas ollas donde las mujeres del servicio solían preparar sus platos. Lavalle se quedó dormido. Casi enseguida llegó al lugar la mulata de físico robusto que, sin advertir que bajo aquel árbol estaba el general durmiendo, comenzó a preparar lo que se llamaba la lechada, que no era otra cosa que leche caliente con azúcar, que sería usada luego para el mate. ¡Mate de leche! ¡Qué rico! ¿Le gusta el mate de leche? Es bueno. Dice que revolvió un par de veces ese líquido espeso y blanco que humeaba dentro de una olla de considerable tamaño y de pronto un ronquido del señor que estaba bajo el árbol durmiendo la sacó de su tarea e hizo que mirara al lugar donde provenía, asustada al pensar que podía ser un animal. Se sorprendió grande la mulata y fue grande cuando vio que en el catre de Rosas estaba Lavalle durmiendo. No entendía nada. Y salió disparando a buscar ayuda para reducir al presunto invasor en la estancia, quien seguía durmiendo como un angelito. Y se volvió de inmediato con varios seguidores armados con palo y tridente. Pero quiso el destino, dice, que también llegara don Juan Manuel a presenciar la escena. Se rió, detuvo a los que querían moler a palo a Lavalle y les ordenó que lo dejaran dormir. Bueno, así cuenta esto, ¿no? Todos se fueron calladitos, incluida la mulata robusta. Mientras tanto, la lechada siguió en el fuego durante unas horas más sin que nadie se acordara de ella. Al despertar Lavalle le avisaron a Rosas que fue a recibirlo y recién entonces advirtieron que la lechada seguía hirviendo. Alguien se acercó y la sacó del fuego. Alguien olió su aroma delicioso. Alguien no aguantó la tentación de probar esa cosa marrón espesa que parecía tan prometedora. También Rosas y Lavalle saborearon un poco como si fuera un brindis. Y les gustó. Y así ese 17 de julio de 1829, según esta historia, había nacido el dulce de leche. Dice, en la Argentina históricamente podemos discutir y pelear por muchas cosas, dice, pero la comida nos une. Y nada mejor que el dulce de leche, para juntarnos. ¿Le gustó la historia? ¿Sí? Así cuentan, ¿no? Es una mezcla de cuento y leyenda, digamos, ¿no? Acerca del origen de nuestro dulce de leche. Y nos llaman, ¿vio? Nos llaman al 466-6559, o nos mandan mensajitos al 1561-540-359 y nos dicen, ¿es el dulce de leche invento argentino o no es invento argentino? ¿Cuál de las historias le gustó más? A ver, nos dicen ya esta historia. Historias de comida, ¿no? Dulce de leche, historias nuestras, historias que nos hacen así como somos, ¿no? Así es la cosa. Nos llaman, ¿eh? Nos llaman, esperamos su llamada. Y se llevan el libro del mate que está ahí saltando. Ya se cayó del estante. Se cayó del estante porque se quiere que se lo lleven, ¿eh? Y se llevan ese libro, aquellos que llamen y participen. Más música, Ochoa, ¿sí? Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debufo en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaré, me dejó, un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate. Otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlón. Cabaret me dejó, un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Casi al vuelo. A ver, que largamos rápido. Noticias culturales con esta música. Mosaico cultural. Casi al vuelo. A ver si escucha. Mira, a ver si le gusta esto. A esto le va a gustar a usted, Ochoa. El periódico Martín Fierro. ¿Se acuerda del periódico Martín Fierro? En el Museo Nacional Bellas Artes. Borges, Girondo, González Tuñón, Marechal, Olivari. Qué señoritos, Fueron algunos de los integrantes de la bullanguera vanguardia Martín Fierrista entre 1924 y 1927. Movimiento decisivo en lo literario que también tuvo su expresión en las artes plásticas. Asistir a esta muestra es revivir un momento clave para la cultura y ver grandes obras de, entre otros, Picasso, Gauguin, Pettoruti, Sul Solar, Modigliani, Diego Rivera, hasta el 30 y se termina este fin de semana. Vayan ya. Vayan, este fin de semana. no tienen más tiempo. Este fin de semana van y me lo ven ahí. Sí, el Museo Nacional de Bellas Artes. Está bueno para el fin de semana al Museo Nacional de Bellas Artes. Escuche esta. Esta tienen un poquito más de tiempo. Tienen tiempo hasta el 9 de junio. ¿Le gusta el cine documental? En el Centro Cultural Floreal Gorini, en Capital. En el mes en que la Argentina celebra su bicentenario, estas primeras jornadas de cine documental ofrecen todos los miércoles una variada y valiosa programación que se extiende hasta el 9 de junio inclusive y que incluye tres películas, entre ellas algunos estrenos y una mesa redonda por jornada, todo con entrada gratuita. Organizado por el Área de Artes Audiovisuales del Centro Cultural Floreal Gorini. El ciclo se presenta en relación con los interrogantes que se plantean a la hora de abordar nuestra historia a nivel cultural, histórico o artístico y en busca de reflejar memorias, luchas, hechos y personajes a través de la imagen cinematográfica y con las técnicas que propone el documental. Escuche, Trelew, Argentina Beat, Puerta 12, licencia número 1 y Nadie Inquieto Más. ¿Eh? ¿Qué tal las películas? ¿Eh? Buenas películas, sí señor. También trailers y muestras de Work in Progress. En las mesas se tratan temas como cine digital y nuevas tecnologías. En la sala Raúl González Tuñón. Así que tienen tiempo a ir a ver este cine documental. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Ay, ay, ay, para ir, ¿eh? Ay, para ir. ¿Estamos ahí, Ochoa? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Quiero una más? ¿Una más cortita al vuelo? Bueno. Escuche, un nuevo librito de Olga Orozco ha salido. ¿Le gusta Olga Orozco? Increíble como es la poeta nuestra. Poeta, uno de los nombres mayores dentro de lo suyo en la Argentina. Olga Orozco, 1920-1999, se le animó por primera vez a la prosa con este libro de 1962 que ahora reedita Losada, una aparente autobiografía sobre sus años en su natal Tuay, La Pampa. Pero bastan unas pocas líneas para advertir que el lector empezó a participar de los mismos juegos poéticos, misteriosos, alucinantes y ambiguos de sus libros de poemas angelicales y endemoniados a la vez. Olga Orozco, una genia, otro libro de Losada para disfrutar. ¿Eh? Acá, cortita hacia el vuelo estas, Ochoa, ¿eh? Con esa música me mató. Grande. Vamos a la tanda, ¿no? Sí, ahí vamos. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ...200 años Argentina. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha se estanca como el agua. El que se estanca se pudre. Raúl Escalabrini Ortiz. En Norberto Galasso, Vida de Escalabrini Ortiz, Ediciones Hollywood. Lo tenés en Lipi Brocos para pensar en Argentina. Sin duda, ¿no? Hay gente que te ayuda a bien morir, hay gente que te ayuda a vivir, hay gente que te ayuda a pensar y gente que no, gente que te vacía el cerebro y gente que no, y gente que te ayuda a respirar y a salir adelante. Sin duda, en este espacio de entrevistas que arrancamos acá en Boca que Vuela, hoy debutamos con Norberto Galasso y es un orgullo y un placer tenerlo acá. Ahora lo vamos a escuchar para disfrutar con ustedes en esta reflexión sobre este bicentenario. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Norberto Galasso, historiador, ensayista, político, tiene más de 50 obras publicadas, entre otras las biografías de San Martín, Perón, Jaureche, Cook, Calabino Ortiz, Atahualpa Yupanqui y otras figuras destacadas del pensamiento nacional. También en ensayos histórico-políticos como La larga lucha de los argentinos, La revolución de mayo, Historia de la deuda externa, ha indagado ahí donde la historia oficial no ha llegado, ha mostrado la verdadera cara de nuestros próceres, de nuestros ídolos. Hoy estamos acá con él, en Boca que Vuela, donde nos va a contar, vamos a charlar con él, sobre cuáles son las metas que nos plantea este bicentenario, cuáles son los desafíos. Hola, Galasso, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, contenta, orgullosa de tenerlo acá con nosotros, bueno, en Boca que Vuela. Queríamos charlar con usted que ha venido peleando y remando hace tantos años y viendo cómo ha pasado la historia en nuestro país, ¿no es cierto? Sí. Un poco, ¿cuáles son las metas, no? Hoy, que pensamos que no termina todo en este festejo, ¿no? Creemos que empieza, ¿no es cierto? Por supuesto, yo creo que en este festejo ha sido muy importante, por cierto, por la cantidad de personas que participaron, ¿no es cierto? Que una marea popular. Pero bueno, yo creo que lo importante, que podemos considerarlo como símbolo de los objetivos que tenemos por delante, es esta caminata de la presidenta acompañada por los presidentes de distintos países latinoamericanos, de la Casa de Gobierno hacia el Cabildo, sí. Que yo creo que fue muy representativo del proceso que se está dando, ¿no? Porque más allá de que haya alguno que otro que no está muy convencido, en general la mayor parte de estos pueblos y sus líderes de movimientos populares están retomando el viejo proyecto de San Martín y de Bolívar, que Bolívar intentó en 1826 hacer la gran confederación latinoamericana o hispanoamericana, ¿no? Sin duda, entonces, la gran meta hoy es Latinoamérica, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, que está impuesto la existencia del UNASUR ya como una cosa importante, que incluso ha tomado la actitud en nuestro país de invitar a estos actos al presidente depuesto injustamente en Honduras, Zelaya. Sí. Está hablando de que, bueno, que la América Latina ya tiene una comprensión del fenómeno de defensa común frente a los golpes de Estado, frente a las intervenciones extranjeras, frente al saqueo de la deuda externa. Y bueno, esto me parece que va hacia a pasos bastante importantes desde el punto de vista del avance que puede darse con el desarrollo del Banco del Sur, por ejemplo, una empresa energética latinoamericana que está también en proyecto, la posibilidad de comerciar nuestros países en una moneda latinoamericana. ¿Hacer una moneda común? Claro, tener una moneda común, que sería desentenderse de estas oscilaciones impresionantes como ha ocurrido últimamente con el euro, que hasta hace un año considerábamos que tenía una fortaleza notable superior al dólar, y ahora se cae y se produce toda esta situación. El otro día estaba leyendo un libro de Jorge Cosian, ¿no?, donde habla que dice que Europa están, ellos están unidos en la diversidad y nosotros estamos divididos siendo una sola nación, ¿no es cierto? Claro, efectivamente. Y si uno lo ve culturalmente, por ejemplo, toda la cultura andina propia de nuestro noroeste, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, que se canta en Bolivia o en el Perú como si fuera propio, ¿no es cierto? O la vinculación que tiene Buenos Aires con Montevideo en relación al tango, por ejemplo, la cultura litoral, la música litoraleña, que es tan correntina como paraguaya, es decir, y toda la historia, que Dorrego participando en la Revolución Chilena, por ejemplo, San Martín, general peruano, general chileno. Sí, Castelli en el Alto Perú, digamos, ¿no? También. Castelli en el Alto Perú, Artigas incidiendo en toda nuestra zona del litoral, como protector de los pueblos libres de San Martín. Como caudillo argentino, digamos, ¿no? Claro. Entonces ya cada vez hay que enseñar más historia latinoamericana, ¿no es cierto? Usted y yo tenemos un amigo en común. ¿Sí? Que una vez dijo, somos un país porque no pudimos integrar una nación. Ah, sí. Y fuimos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. ¿No? Dice, este es nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá, don Abelardo Ramos, ¿no? Claro. Quizás siga siendo realmente la clave, ¿no? Sí, por supuesto, pero ahora está puesto en el tapete de la historia. Está puesto como nunca, como una necesidad. Y la comprensión, cosas que cuando, qué sé yo, nosotros decíamos alguna de esas cosas hace años atrás, no suponíamos que un sindicalista iba a estar al mando de Brasil, o que un hombre de los pueblos originarios iba a gobernar Bolivia, o que un capitán que se negó a reprimir iba a estar al frente de Venezuela, ¿no es cierto? Exacto. Y ahora estos fenómenos se están dando, y se están dando cambios importantes también en nuestro país, una mayor conciencia latinoamericana, de sectores que antes pensaban que la Argentina debía vivir mirando al Atlántico, ¿no? Hoy estuve viendo una película, El Despojo, ¿no?, de los pueblos mapuches. Ajá. Y realmente creo que uno se dice, ¿no?, cuál es la manera, ¿no?, porque no, el tema no es dividirnos, ¿no?, claro, en dos bicentenarios, sino juntarnos en una sola nación, sí, ¿no? Sí. Quizás sea la única manera, ¿no? ¿Qué opina usted del tema de él? Sí, justamente yo creo que hay que... Es un tema complicado porque, por ejemplo, Bolivia tiene 37 etnias. Si en las 37 etnias resultase que empieza a prevalecer la idea de que deben ser naciones, cada una de ellas separadas, estamos perdidos. Estamos todos locos, sí. Claro, entonces yo creo que la reivindicación tiene que ser cultural, lingüística, que puedan ser bilingües, por ejemplo. Sí. Tiene que ser también con respecto a las riquezas que les han saqueado, pero formando parte de estos pueblos originarios, de la lucha del pueblo argentino, de los problemas que hay que resolver de los sectores populares, ¿no es cierto? Porque ellos han sido despojados, como también ha sido despojado el gaucho. Exacto. Como también es despojado el desocupado que ha perdido el trabajo en los últimos años y ha tenido que entrar a trabajar en negro y no tiene casi defensas sociales. Somos varios despojados, digamos. Claro, entonces hay que juntar todo esto de inmensa fuerza y y con esa inmensa fuerza prevalecer sobre las minorías oligárquicas, que son las que normalmente han gobernado estos países con un criterio europeizado o yanquizado, un criterio antipopular, ¿no? Como en el primer centenario, que lo festejó el grupo de familias oligárquicas. Y ahora también tuvieron sus festejos, ¿eh? Bueno, sí, pero en realidad no se puede comparar con el nuestro, porque no, de un lado hubo millones, por suerte, y del otro lado hubo un pequeño y reducido sector de gente muy elegante. Sí, representativo, porque el Colón y la Catedral también tienen su expresión simbólica, ¿no? Ahora, hay algo que yo le quiero preguntar, ¿no? He escuchado, como diría Jauretche, mucha soncera estos días, ¿no? Sí. Y de gente muy joven, ¿no? Donde creo que tiene que empezar a llenarse su cabeza de lo que usted llama en su libro, que es nuevo, Cómo pensar la realidad nacional, ¿no? Sí. Que es esto, volver a pensar en argentino, ¿no? Claro, claro, claro. Gente joven con un criterio muy dispar, muy erróneo de lo que es la patria, ¿no? Sí. O sea, hablando de que la patria es una circunstancia, o de que no tenemos, que les da vergüenza, o no tienen por qué jurar con gloria morir, claro, ¿no? Claro. Pero, o sea, gente de trabajadora, ¿no? Docentes. Sí, ¿Qué mensaje usted para esa gente? Sí, yo creo que es lo mismo que el que dice que no le interesan sus padres o se desinteresa de su familia, ¿no? Exactamente, sí. Si hay una identidad, esa identidad ha sido deteriorada en la Argentina por los gobiernos entreguistas, ha sido deteriorada por una influencia externa permanente, una colonización mental, ¿no es cierto?, que nos ha enseñado a mirar las cosas al revés. O sea, la historia mitrista y luego el neoliberalismo económico, o incluso la literatura a veces estetizante o de evasión que nunca refleja los dolores y los sueños del pueblo, han llevado a una gran dispersión del campo popular, y de eso aprovecha lo que intentan dominar, ¿no es cierto?, que dividen para reinar. Pero yo creo que muchos sectores, por ejemplo, el fenómeno de Carta Abierta, que es importante, sí. Los últimos giros y posiciones de los sectores gremiales de la CGT, y los movimientos sociales también, esta manifestación de los pueblos originarios, todo esto yo creo que va indicando que hay cada vez una mayor comprensión de que Argentina está inserta en América Latina y que la Revolución de Mayo forma parte de una revolución hispanoamericana, ¿no? Una revolución que la frustraron, digamos, ¿no? Claro, que bueno, que hay una revolución inconclusa que hay que retomar, y que la estamos retomando, yo creo, a través de esta mayor conciencia, este impacto que ha significado estos días, ¿no es cierto? Se tiene que servir para mirar hacia adentro, ¿no? Para ver de dónde venimos, ¿no es claro, cierto? ¿Cuáles claro, son nuestras? Claro. Usted decía, refiriéndose a Jauretche, sí. Embromaba con eso cuando decía que los porteños, cuando se van a Córdoba, dicen, me voy para afuera, y se van para adentro. Claro. Entonces, si no saben dónde está adentro y dónde está afuera, ahí estamos mal, ya. Empezamos mal. Y votan a lo que votan acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que hay un replanteo incluso de los sectores medios últimamente. Me parece que los sectores medios últimamente, en los últimos meses, están replanteándose algunas cosas al ver una oposición tan irreductible que contra Mercedes Marcó del Pont, por ejemplo, o algunos diarios donde no hay una noticia buena, es decir, ya exageran al extremo una oposición que es para suicidarse, leer un diario como de los de mayor circulación en Buenos Aires todavía, ¿no? Así que estamos en un momento histórico muy interesante, me parece. O sea, volver a reconstruir el verdadero concepto de lo que es una patria, ¿no? Claro, lo que es la patria chica, lo que es la patria grande. Y lo que es la patria grande, exactamente. Y afirmarnos en eso, y afirmarnos en Mariano Moreno, y en San Martín, y en Bolívar, y en José Martí, y en Ugarte, en tantas grandes aquellos figuras, que pelearon por esa patria grande, ¿no? Que es a la que tenemos que enfrentar, claro, ¿no? Claro. Acá hay un compañero a la radio que me hablaba recién de cómo usted ha logrado mostrarnos a nuestros héroes en su verdadera dimensión, ¿no? Que generalmente la historia no lo pinta, ¿no? Y yo creo que la única forma es esa, porque si a los chicos nosotros les mostramos superhombres, en todo caso los venerarán como se venera a los santos, pero creen que son inimitables porque son superhombres. Si mostramos a seres humanos, exacto, que se comprometieron con determinadas ideas, que se comprometieron con el pueblo, eso lo va a llamar a participar activamente. Y acá si no hay participación popular, como ha habido estos días, ¿no es cierto? Si el pueblo no gana las calles, lógicamente los... Yo creo que eso es importantísimo, Eso fue importantísimo, la participación de la gente en la calle fue lo... Claro. Yo creo que eso nos gratifica y nos da ánimo para ir siempre un poco más allá, acompañando todo lo bueno y exigiendo una profundización de las transformaciones, ¿no es cierto? Hay una pregunta. El otro día estuvimos leyendo acá un libro genial de Andrés Rivera, ¿no? La revolución es un sueño eterno. Ah, sí. Que hace una pregunta final, ¿no? Él dice, ¿qué revolución compensará las penas de los hombres? Y yo creo que tenemos el objetivo nuestro, ha sido siempre la liberación plena del hombre, es decir, no solo que el hombre pueda alimentarse y tener vivienda y tener escuela y tener casa, y poder hacer una familia y poder amar y luchar, sino también que se sienta plenamente liberado, ¿no es cierto? Plenamente liberado de todas las falsedades, plenamente liberado de todas las inhibiciones. Es decir, que realmente haya una sociedad nueva, un hombre nuevo, como decía aquel que usted sabe. Así es. Que esa liberación sea plena, ¿no? Y eso es un objetivo estratégico, ¿no es cierto? No se puede exigir inmediatamente porque... a mí me gusta el fútbol y sé, por ejemplo, que me gustaría que mi equipo ganara 10-0, pero la gente del otro equipo también quiere ganar 10-0. Más bien, entonces, hay que empezar. A veces hay que conformarse con ganar 2-1 y seguir avanzando. Exactamente. Y mejorar todo lo que sea la fuerza de uno para obtener victoria más contundente, ¿no? Una última reflexión, digamos, sobre este momento. ¿Qué les diría a toda esta gente, ¿no? A todos estos jóvenes que hoy están saliendo a trabajar todos los días y que, bueno, que quieren un país mejor, digamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica. Creo que estamos ante una oportunidad histórica formidable que un poco asomó cuando se empezaron a hacer las asambleas populares en el 2001, que parecía que el pueblo se movilizaba y conseguía desde abajo construir algo. Ahí no se pudo hacer, no hubo dirigencia política que supiera nuclear, que supiera confederar esas asambleas. Y sin embargo ahora estamos en un momento igual, donde la sociedad está en una búsqueda, donde la situación latinoamericana es óptima, porque es muy favorable, más allá de que los enemigos son poderosos, donde el neoliberalismo está en crisis en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Grecia, en España, en Portugal, ya no se puede sostener como ejemplo esas cosas. Sí. Y entonces yo creo que la oportunidad nuestra es para avanzar conociendo profundamente la realidad, porque hay que avanzar sabiendo cómo se avanza, sabiendo cuál es la fuerza del enemigo, sabiendo cuáles son los mejores caminos para los cambios, ¿no es cierto? Y conociendo lo nuestro, ¿no? Y conociendo profundamente lo nuestro, claro, claro. Y unificando el campo popular, que a veces se pone medio disperso, a veces peleamos por tonterías, y cuando los hermanos se pelean, con ese Martín Fierro... Y así estamos, ¿no? Bueno, no se afuera. Bueno, pasa por ahí la cosa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias, ha sido un gusto. Un gusto grande, tenerlo acá compartiendo este programa con nosotros. Bueno, un abrazo. Gracias, como la mariposa, y no hay rima que rima.

sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Había una vez una chica que se llamaba Caperucita Roja. Una vez Caperucita Roja fue a la casa de la abuela y se encontró con el lobo. Y como se asustó mucho, fue corriendo por un camino y se perdió. Hasta que llegó a la casa de los 7 enanitos. Y entonces, mientras los enanitos iban a trabajar, ella lavaba, planchaba, cocinaba, hacía las camas y a la tarde tejía. Hasta que una vez se pinchó con una aguja de tejer. Y eso le dio un buen sueño. Entonces se quedó dormida y soñó que iba a una fiesta a un castillo y el príncipe se enamoró de ella y le invitó a bailar. Y se casaron y fueron felices para siempre. Fueron felices y comieron perdices, y a mí no me dieron porque yo no quise. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. El cuento, ¿no? El cuento infantil. Qué tema, ¿no? Qué mundo. Qué posibilidad de volar juntos, ¿no? Esto de contarle cuentos a los chicos, ¿no? De crear ese espacio sin tiempo. El cuento, nos decía Gianni Rodari, ¿no? Relación a la capacidad de liberación que puede tener las palabras, ¿no? Él se refería al uso total de la palabra para todos, decía, ¿no? Me parece un buen lema de Bello Sonido Democrático. No para que todos sean artistas o literatos, ¿no? Sino para que nadie sea esclavo, decía Gianni Rodari, ¿no? El uso de la palabra, la capacidad de la palabra de llevarnos, ¿no? De liberarnos, de acercarnos, ¿eh? Y de eso se trata esto del cuento, ¿no? De trabajar con los chicos, del cuento como alfabetizador, como forma de transmisor de valores, como forma de acercarnos, ¿no? Esa capacidad del cuento, ¿no? Eso de me lo contás otra vez y contar la historia de los abuelos y de las leyendas del lugar donde nacimos y cuentos de otros lugares y otras épocas y el cuento, ¿no? Nos permite acercarnos definitivamente con los chicos y transmitir los valores que heredamos, ¿no? De nuestros padres. Y de eso se trata esto del cuento. Y resulta que este lunes, 8A, le cuento, vamos a hacer en el Colegio Mariano Moreno, en el Salón de Usos Múltiples, a las 7 de la tarde, una charla sobre cuento infantil. ¿Eh? Una charla abierta, gratuita, pública. donde van a participar las alumnas de profesorado, docentes y aquel que quiera acercarse, ¿no? Que trabaje con chicos, sea docente, bibliotecario, o el que trabaje desde el arte, la comunicación con chicos. Es una charla abierta que la va a dictar la profesora licenciada Alicia Digón, que recientemente ha escrito un libro, que lo vamos a llevar ahí también, Ciudad del Mar. Es una novela muy hermosa, para adolescentes y aquel que le guste soñar también, ¿eh? Es sobre la fantasía, es genial. Va a estar ahí también al alcance para que lo conozcan. Y va a ser una charla sobre cuento infantil, dijimos, destinada a todos aquellos que trabajen con chicos en la docencia, en el arte, sobre, bueno, cómo inventar cuentos para niños, cómo ayudar a inventar historias, cómo pasarla al teatro, al títere, a la historieta, y fundamentalmente creemos que la imaginación, Ochoa, definitivamente tiene que ocupar un primer lugar en la educación, ¿eh? Nuestros chicos nacen con el cerebro abierto a la imaginación, a la fantasía. No seamos nosotros responsables de cerrárselo, No, estimulemos la capacidad creadora de los chicos. Y de eso se trata esta charla. Cómo trabajar el cuento con los chicos, Cómo trabajarlo, cómo hacer que sean capaces de soñar y crear y pensar, así que no se la pierdan. El lunes 8 a las 7 de la tarde en el Colegio Mariano Moreno, en el Salón de Usos Múltiples, una charla con la profesora Alicia Digón, que es una charla un poco introducción a los talleres, que la idea es organizar talleres, o sea, aquel que realmente se sienta interesado por este tema, la idea es organizar después talleres con 2 meses de duración, que probablemente los realicemos en el colegio mismo, que van a tener un costo, van a hacer, bueno, que pueden llamar a Lipibropos, Yoli 2656-466-4351 y asesorarse un poco más sobre este tema y cómo van a funcionar los talleres, que van a tener 2 meses, 2 horas semanales, hay un taller de cuento y otro de narrativa. Esta charla sería un poco una introducción para el tema y para los talleres que pensamos realizar, ¿no? Así que bueno, están todos invitados, reiteramos, lunes 19 horas, Colegio Mariano Moreno, Salón de Usos Múltiples, charla sobre cuento infantil, cómo trabajar el cuento con los chicos. ¿Un temita? Escuchemos, a ver. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el IPI Uropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Le mandamos un abrazo a Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿para usted el dulce leche es argentino o no es argentino? A ver, vamos a ver si está durmiendo. Si le llama María Bustamante, diría que es cordobés. Yo creo que va a haber una polémica grande. No es argentino, es cordobés, me va a decir. Y bueno, estamos acá en duda. Nadie llamó, che, para decir si el dulce leche es argentino o no. No. No hemos motivado a la audiencia. No se quieren llevar el libro del mate, que va a quedar ahí solitario. Va a volver al Ipebropa, me parece. Sí, ahí está, un libro sobre el mate, nuestras leyendas, nuestras historias, tiene refranes, todo, todo sobre el mate. Cómo preparar un buen mate, también dice. Todo, todo, las mejores técnicas. Pero nos tienen que decir si el dulce leche es argentino o no. Nos llaman al 466-6559 o nos mandan un mensajito al 15-6154-0359. Y se lo pueden llevar. Así es nomás. Es más, se lo damos al primero que llame, le digo. Entre los tres primeros que llame, sorteamos. Ahí está. No se maten, che. Ahí está. Están todos durmiendo, me parece, ocho de hoy, Sí. Ni diga. No sugiera. Ay, bueno. ¿Quiere que le cuente acá qué nos dice Marcelo Birmajer acerca de los... ¿Sabe que tenemos que volver a pasar un día? Aquella gran creación nuestra de Hansel y Gretel. Ochoa, sí, sí. Es malo, ya no hay tiempo de escucharla, bien claro, ¿no? Podríamos escucharla. ¿Lo tiene? A ver. Es que no vamos a tener tiempo de pasar todo. Hansel y Gretel. Sería un buen final de programa eso, Ochoa. ¿Le parece? ¿Lo tiene a mano? A ver quién está llamando. Alguien por el dulce de leche. Ahí está. Acá nos dice Marcelo Birmajer, en este libro Los Caballeros de la Rama, que se los recomiendo, editorial Alfaguara, habla del sendero de las migas de pan, ¿no? ¿Quién se lleva el libro del mate? A ver, vamos a ver. El sendero de las migas de pan, nos dice acá Marcelo Birmajer, ¿no? Dice, cuando tenía 7 años me perdí en la playa Mar del Plata. Como había caminado mucho y no sabía en qué playa estaban mis padres, estuve perdido cerca de 5 horas. Todo terminó bien, gracias a Dios, dice, pero yo nunca olvidé aquel acontecimiento. Cada tanto escribo un cuento, un párrafo, una novela, una reflexión acerca de las sensaciones de un niño que se pierde durante largo periodo de tiempo. Hace unos cuantos años, dice, escribí un libro de cuentos inspirado en la Ilíada y la Odisea. Contaba un episodio de la guerra entre troyanos y griegos o del regreso de Ulises a Ítaca. Y luego escribía un cuento adaptado en el presente y en Buenos Aires, con un conflicto similar vivido por un muchacho de entre 10 y 12 años. Entre aquellos cuentos, claro, incluía una vez más la trama del niño que se pierde en la playa. El cuento concluía cuando el niño le decía a su abuelo que no se había perdido, sino que había descubierto un lugar nuevo. El abuelo lo contradecía. No encontraste un lugar nuevo, te perdiste. ¿Cuál es la diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo? Preguntaba el nieto. Saber cómo volver, respondía el abuelo. Ese mismo diálogo entre abuelo y nieto lo incluía en una novela. Hay muchos cuentos infantiles y otras tantas versiones de cuentos originales donde uno o dos niños son abandonados por sus padres en el bosque y logran regresar a casa gracias a dejar por el camino un sendero de piedras, dice, ¿no? El autor, aunque a menudo son versiones anónimas, puede llamar a estos personajes Pulgarcito y su hermana, o Hansel y Gretel, pero la escena es la misma. Los padres los abandonan porque ya no tienen para darles de comer. El niño arroja un guijarro tras otro mientras su padre lo lleva al corazón del bosque y de ese modo logra regresar a casa con su hermana. Su padre, luego de una alegría breve, alegría inicial, cierto arrepentimiento, deciden perderlos nuevamente en el bosque, esta vez tomando la precaución de que no encuentren ningún guijarro a mano. Pero Pulgarcito o Hansel se las arreglan para llevar en el bolsillo un mendrugo de pan y con un sigilo que solo poseen los héroes de los cuentos logran marcar el camino de regreso a casa con migas de pan sin que sus padres lo noten. Claro que las migas de pan son muy distintas de las piedras. Y cuando el niño toma de la mano a su hermana para reemprender el camino a casa, descubre que los pájaros del bosque se han comido su camino. El cuento, dice, suele destacar el gran desconsuelo al niño cuando comprende que ahora sí está perdido en el bosque. Pero afortunadamente todo termina bien, y luego de una larga serie de peripecias, con un ogro incluido, en las que el niño demuestra una inteligencia a toda prueba, regresa con sus padres, les arregla la vida con un tesoro y la familia vive unida para siempre, dice acá Marcelo Birmacher, ¿no? Y sigue, ¿no? Dice que ahora bien, en mi cuento del abuelo y el nieto, yo sugería que saber volver era bueno, que saber cómo regresar es una bendición. Mientras que no saber el camino de regreso implica perderse y no poder disfrutar de la experiencia de conocer un lugar nuevo. No es lo mismo conocer un lugar nuevo que perderse. Sin embargo, dice, ¿por qué quiere regresar ese niño por el sendero de la amiga de Pan? ¿Por qué quiere regresar con esos padres que lo han abandonado en el medio del bosque? Y que cuando contra toda la esperanza logra regresar, intentan nuevamente deshacerse de él y de su hermana. Yo no creo, dice, que haya ogro más malvado que los padres de ese muchachito. Y eso no es todo, dice, cuando regresa con un tesoro, entonces sí lo aceptan. Es una de las historias más crueles que he leído, dice. Por eso, en mi particular versión de la trama, el niño aprende el idioma de los animales y les pregunta a los pájaros: amigos, ¿por qué se comieron mis migas? Para hacerte un favor, para que no regreses con esos padres, le responden los pájaros. Tú tienes la fuerza y la inteligencia suficiente como para labrarte un camino nuevo. Dice, porque hay solo una cosa peor que no saber cómo volver, es no tener a dónde ir, dice acá, ¿no? A mí me gustaría que todos los niños y los seres indefensos del mundo tuvieran no una, sino mil casas para poder elegir siempre a cuál poder regresar, dice. Y que los pájaros y todos los animales del bosque los ayuden en su retorno a la seguridad, se coman las migas cuando el camino los lleva de regreso a la desgracia, o les iluminen el camino cuando por fin pueden elegir un rumbo bueno. Está bueno lo de Birmacher, ¿eh? Está bueno, está bueno. Y son esas, ¿no?, interpretaciones de los cuentos. ¿Lo tiene ahí? No, ya no da, ¿no? Vamos a poner un tema. En redes nadie baila. En el monte junto al río los bichos están de farra. Se calla una garza oscura con una garza muy blanca. Los bichos de luz encienden de las ramas y el monte parece un circo donde nadie paga entrada. El tigre andaba rayado y la gallina asustada, el chancho vino muy sucio y la lechuza chistaba. El sapo sobre una nutria con una flauta de caña arranca con una polca muy fea y desafinada. El zorro vino a la fiesta sin que nadie lo invitara, con un acordeón de orugas y se prendió a la bailar. El loro le puso cuerdas a los cuernos de una vaca y con el pico puntea la melodía en el arpa. El ñandú cogote largo hizo palmas con las alas y levantó tanta tierra que lo echaron a patadas. Y acá estamos terminando este Boca de Vuela de hoy. Boca que vuela de hoy. Gracias, Griselda, por estar ahí llamando y compartiendo este programa con nosotros. Y te llevas el mate, Griselda, ¿eh? Sí, te llevas el mate. Y no me dijiste si el dulce leche es argentino, ¿no? Que esperamos tu versión acerca de eso. Y bueno, un beso grande, un abrazo para vos. Y espero que disfruten ese libro sobre el mate para compartir con tus chicos ahí en la Biblioteca Popular, ¿eh? Y acá, bueno, nos vamos a ir, Ochoa, con la gran creación, la última de las creaciones que hicimos con Ochoa el año pasado, que fue el flautista de Hamelin, hablando de estos cuentos y de estos personajes de los cuentos infantiles. Y nos vamos con esto, Ochoa, ¿no? Y cerramos este programa de hoy de Boca que Vuela y nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Un abrazo grande para todos. Chau. Vamos a ver cómo es. Boca que Vuela presenta para ustedes Te Hacemos el Cuento y a vos te gusta.